Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, camino hacia la verdad con memoria y por la justicia. Con Analía Kalinek. Antes decíamos las palabras que curan, las palabras que nombran, las palabras que mantienen los relatos. Hay un texto, no lo voy a leer completo, así podemos seguir dialogando, Analía. Un texto de Pablo Neruda, que en Confieso que he vivido, habla precisamente de las palabras. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Todos son vocablos amados. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Represor, genocida, Pablo, ¿cómo se vincula? Pablo Berna, ¿cómo se vincula ahora con estos términos? Siguiendo con este tema de las palabras. Yo le agregaría palabra sanadora, ¿no? Uh-huh. La palabra sanadora. Y en un escrito también pongo que la palabra en algún momento fue síntoma compulsivo, que uno necesitaba salir a dar palabra, a poner palabra ahí donde estaba faltando. Analía Kalinek. Pablo Berna es el primer varón que se suma al colectivo de manera espontánea. Cuando él se entera del surgimiento del colectivo, se pone en contacto y bueno, está desde el origen participando. Y él lleva una historia particular, como todas estas historias, pero donde él se encuentra en el año 2013 con el testimonio de su padre, que le admite que él era quien inyectaba a las personas el sedante, que luego eran arrojadas vivas al mar. Los vuelos de la muerte. Exactamente, en la causa Campo de Mayo, él lo ubica en ese centro. Entonces, bueno, Pablo venía, como todos nosotros, como en una búsqueda y en una duda que se empieza a ser insoportable, donde uno necesita la confirmación y necesita entender. Venía con relatos familiares, venía con hechos que él podía ir conectando y armando esta historia, pero uh-huh. Necesitaba preguntárselo a su padre. Cuando se lo pregunta, el padre le admite. Bueno, ahí Pablo entra también, como nos pasó a la mayoría, en un dilema, en una suerte de contradicciones, ¿no? De angustias, y bueno, decide ir a hacer la denuncia, no quedarse con esa información. Y se encuentra con esto que él entiende un escollo legal, que es que los hijos no podemos denunciar a nuestros padres ni testificar en juicios, ¿no? Es un artículo que rige en el Código Procesal Penal, que básicamente dice eso, que cualquier hijo está impedido, tiene prohibido declarar en contra de su padre o familiar directo, uh-huh. excepto que el crimen haya sido cometido contra uno mismo o un familiar de grado cercano. Esto tiene que ver con un principio, digamos, en la Constitución de preservar la cohesión familiar y que, bueno, se puede discutir, se puede pensar. Nosotros lo que estamos pidiendo en un proyecto de ley que presentamos ahora el pasado 7 de noviembre por mesa entrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación es que estos artículos no rijan en los casos de delito de lesa humanidad. Y esto tiene que ver con el recorrido que hace Pablo. Pablo, su testimonio se convierte en fuente de prueba, porque en el caso de Pablo no hay sobrevivientes de los vuelos de la muerte. Entonces, lo que Pablo diga, la justicia lo tiene que poder tomar. Si no, nosotros entendemos que no se está haciendo justo, ¿no? Que se está limitando la posibilidad de hacer justicia si no se toman en cuenta nuestros testimonios, en el caso puntual de Pablo. Yo siempre pongo la comparación en mi caso, digamos. Con tu caso, ¿no? Porque esta sería como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Yo en su momento cuando doy testimonio en un uh-huh. medio de comunicación, la querella toma mi testimonio y lo presenta en el juicio de mi papá. Y en la sentencia mi papá es condenado a cadena perpetua porque hubo sobrevivientes de los centros donde él estuvo, porque hubo reconstrucciones de los hechos que lo ubican. Pero la sentencia, cuando se confirma, digamos, si se le da cadena perpetua, el fallo aclara que mi testimonio no es tomado en cuenta por estos artículos, lo cual no fue tan grave, digamos, porque se pudo reconstruir la historia desde otro lugar. Pero el caso desde los sobrevivientes. Exactamente, claro. Pero en el caso de Pablo es como un hilo muy delgado y que me parece que está bueno que lo pongamos a discutir, uh-huh. porque entendemos que el caso de Pablo puede no ser el único. Y que puede haber otros casos donde al interior de las familias haya algún familiar que tenga, digamos, información en relación a la vinculación de estas personas con estos crímenes, ¿no? Julio Alejandro Berna fue médico y ex capitán del ejército destinado en Campo de Mayo. Durante la dictadura cívico-militar, aplicaba sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar. Las personas quedaban despiertas, pero paralizadas por la anestesia. Pablo Berna es el hijo mayor de Julio Alejandro Berna. A través de un informe producido por Telefe Noticias, Pablo se animó a describir las aberrantes funciones que realizó su padre, ya que en el Código Procesal Penal no le permite denunciarlo si no se trata de un delito cometido contra él mismo u otro familiar. ¿Sabes, Analía? Hay en esto del antes y el después, de esa bisagra que mencionabas que tiene como momento límite, frontera, 2005, y recorriendo historias de estas historias individuales de distintas integrantes del colectivo, historias desobedientes, hechos que llaman o no a la atención, dislalias, dislexias, en falta tu caso, de errores de ortografía. Sí. ¿Cómo lees esto? De los errores, algún maestro a lo mejor diría, o maestra, horrores de ortografía. ¿Cómo los interpretas? Bueno, antes que nada te aclaro que yo soy maestra, además de psicóloga, y trabajo con chicos con dificultades de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Lo cual, esto que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, y después podríamos ampliar esto a otras frases de uso cotidiano, común, el mundo es chico. Uh-huh. Entre otras que anteriormente a esta conversación habíamos mencionado. Sí, yo creo que en algún momento lo escribí, el año pasado volví a escribir, después de un periodo como de 6 años que no escribía, y escribo 3 artículos, ¿no? Uno que lo titulé De colita de algodón, obediencia de vida y otras cuestiones, donde relato la historia de un cuento que nos narraba mi papá, de un conejito colita de algodón, uh-huh. que por desobediente se cae, ¿no? Y se lastima su colita de algodón. Y trato de reflexionar sobre esto, ¿no? De la obediencia, de ser obediente, de que hay que hacer caso, de que, ¿no? Tenemos que cumplir y vincular esto con la obediencia de vida, que es lo que, lo que prima en determinadas instituciones y más de las fuerzas, ¿no? Y de seguridad. Entonces, poner a trabajar esto y a discutir eso. Y en el segundo artículo, a la semana siguiente lo escribo, es uno... Bueno, y de ahí hablo de las historias desobedientes, ¿no? De que yo en mi práctica cotidiana como maestra leo muchos cuentos y siempre me encargo de que sean historias desobedientes, historias... Con esa impronta. Donde los personajes no hacen caso, de donde los personajes buscan otros recorridos, ¿no? Que por suerte la literatura infantil en eso ha avanzado hermosamente y hay un abanico de posibilidades de textos, de autores. Y por otro lado, el de la falta de ortografía, yo siempre tuve mucha falta de ortografía y esto ya lo empecé a ver como hasta algo sintomático. O sea, no puedes dudar si jirafa se escribe con G o con J. Bueno, yo llegaba hasta ese extremo. Vos dudabas. Entonces, ¿lo seguís haciendo? Tengo falta de ortografía. Yo, por ejemplo, en la facultad o cuando tomo apuntes así rápido, después releo y digo, ¿cómo puedo escribir así? Me sorprendo a mí misma. Yo sé, digamos, que se escribe de tal manera, pero espontáneamente me salta la falta de ortografía. Hablando con otros miembros del colectivo, es un común denominador y también esta cosa de las dislalias, de las dislexias en la infancia. Y yo creo que tienen que ver con un síntoma, claramente, con un síntoma de primero de no acatar las normas y bueno, y que eso a lo mejor era una forma, ¿no?, de alejarse de... De la regla, de transgredir lo impuesto. Exactamente, creo que es una lectura que puede ser acertada y me gusta pensarlo desde ese lugar. ¿Habría otro lugar? Sí, bueno, el tema de las faltas de ortografía, también la palabra falta puede hacer alusión a lo que falta, a lo que no está, ¿no? Y en estos recorridos nosotros tenemos faltas grandes, ¿no? Cuando decidimos posicionarnos desde estos lugares, muchas veces nos falta nuestra madre, nos faltan nuestros hermanos. Entonces, me acuerdo en ese escrito haber puesto, bueno, convivo con estas faltas, las de ortografía y con muchas otras faltas más, porque también me hago cargo de que me falta un padre, me falta mi mamá, me faltan mis hermanas, lo cual es una decisión que tomo, ¿no? Porque el costo para mí de que no me falte es impagable, ¿no? Yo no me puedo quedar haciendo de cuenta que no pasó nada o haciendo de cuenta que, bueno, que estuvo bien. Entonces decido pagar ese costo y tener esa falta en virtud de decir lo que yo siento, ¿no? De ser fiel a mí mismo, como también decía Pablo en una entrevista. Uno termina siendo fiel a sí mismo, ¿no? Siguiéndolo. Claro. Lo que uno siente y lo que uno le hace bien y le sana. Analía Kalinek, hija del represor Emilio Kalinek, alias Dr. K, conoció quién era realmente su padre en el proceso por sus crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A mediados de 2016, Kalinek conformó el colectivo Historias Desobedientes junto a otros hijos e hijas de genocidas. Desde este espacio, empezaron a participar en las marchas convocadas por los organismos de derechos humanos. Actualmente, Historias Desobedientes, hijos e hijas de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, lucha por lograr un cambio en la legislación argentina que les permita denunciar y atestiguar en juicio contra sus propios padres para que ellos aporten los datos que saben. Pasamos a la mirada de los otros. La mirada de los otros cuando el colectivo se visibiliza, cuando el colectivo busca identidad y encuentra en ni una menos un espacio, o busca de prepo un espacio, o las circunstancias abren ese espacio. ¿Qué pasó? Sí, nosotros, yo recién te decía que la primera reunión fue el 25 de mayo. O sea, con Lili veníamos haciendo un recorrido juntas de pensar y de trabajar y de reflexionar sobre esto que nos pasaba y de necesidad también de hacer algo juntas. Y bueno, del 25 de mayo al 3 de junio no pasó mucho. Poquitos días, ¿no? Poquitos días. Pero era tal la necesidad que teníamos de decir acá estamos, que mandamos rápido a hacer una bandera, ni siquiera la pintamos nosotros, la mandamos a imprimir, pero nosotros dijimos, y esta fue Lili, porque ahí Lili tiene una fuerte impronta feminista, ella, aparte, muy visceral por su historia personal, que te invito a que le hagas una entrevista a Lili, no tiene desperdicio. Dice, tenemos que salir con la bandera ni una menos. Esa tiene que ser nuestra primera aparición pública, no puede ser en otro momento, tiene que ser en este. Bueno, vamos, éramos cuatro. O sea, éramos seis. Y no es metáfora. No, éramos seis en el colectivo, una de las compañeras militaba en otro espacio y se fue con otro espacio de militancia. El varón que estaba en ese momento, como era la marcha ni una menos, él... decidía, digamos, no participar por una cuestión de principios de él. Y éramos cuatro. Y en ese momento ya habíamos armado un grupo de WhatsApp, o sea, empezaron a entrar en contacto más, se acercaron tres personas más. Y bueno, fue conmovedor. Yo ahora lo miro y me da mucha ternura vernos, ¿no? Con esa bandera muy colorida que decía hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y fue así, salir a la calle en ese contexto y bueno, y ahí también empezar a tomar dimensión de lo que estamos generando cuando veíamos la recepción del otro lado, ¿no? De abrazo, de mucha emoción y también de que se acerquen y no entiendo, ¿no? Y entender que esto también, que es difícil de que se entienda un lugar tan inédito desde el cual nosotros nos estamos pronunciando. Uh-huh. Entonces, esto nos quedaba como reflexión. Primero que estábamos generando mucha emoción, que lo que estábamos haciendo era importante porque estaba empezando a tener mucha repercusión y que también podía no entenderse, ¿no? Entonces, esto, armar un discurso con lo que nosotros teníamos para decir, que esto también lleva un tiempo, lleva mucho debate, y es que quede claro desde dónde estamos hablando, ¿no? Con toda la manipulación y con todos los entretejes que hay. Si antes hablábamos de palabras, acá podríamos situar, ubicar, como decía Pablo Neruda, deslizar negacionismo. Negacionismo y reconciliación. ¿No? Y reconciliación, sí, los dos términos. Nos empezamos como... Lo primero fue muy ingenuo y muy espontáneo, decir, bueno, vamos, sí, demos nota acá, nos llama, qué sé yo. Y después cuando empezamos a ver reacciones y lecturas como un poquito más avispadas, dijimos, no, o sea, frenemos, organicémonos, fijémonos bien lo que vamos a decir, porque acá pueden empezar a decir cualquier cosa, que de hecho lo están haciendo. Entonces, nuestro discurso igual es claro, desde el momento que nos reconocemos, nos autorreferenciamos como hijos de genocidas, es porque estamos entendiendo que hubo un genocidio, que no fue una guerra, nuestra bandera dice 30.000 motivos, o sea, entendemos que son 30.000, y de nuestro repudio a lo que hicieron nuestros padres, es un reclamo también hacia ellos de que hablen, de que reconozcan lo que hicieron, de que si saben cosas las digan, porque sabemos que saben cosas, y desde ese lugar es desde nosotros hablamos, y a nosotros nos queda re claro, pero nos tenemos que asegurar de que el resto, digamos, la sociedad entienda desde lo comprende así, ¿no? Exactamente, porque aparte hay otro dato que no es menor, que es la representación social que hay de los familiares y de los hijos y amigos, tiene que ver con otras voces que se venían pronunciando, ¿no? Que nada que ver a lo que nosotros pensábamos, pero Mariana Dopazo lo cuenta en la crónica. Ella tenía vergüenza cuando entregaba su tarjeta de crédito con el apellido Echecolás, ¿no? Ella era la hija. Y sin embargo, la condena social pesaba sobre ella. Cuenta una anécdota terrible de un hermano de ella que está rindiendo un examen y no le dan el examen, y cuando lo va a reclamar le dicen su examen está desaparecido. Era el hijo, ¿no? Sin embargo, el peso, la condena social se traslada de alguna manera, injusta, pero hay que analizarlo y hay que pensarlo, a estos hijos. Nosotros creemos que esto lo tenemos que revisar, que por eso también necesitábamos salir a pronunciarnos públicamente y colectivamente, porque los que se venían pronunciando no nos representaban. Familiares y amigos de presos políticos. Nosotros no creemos que nuestros padres son presos políticos, son genocidas. Entonces desde este lugar venimos a hablar y venimos a poner la cara y venimos a reclamarle también a nuestros padres que ellos se hagan cargo de lo que hicieron, ¿no? Miguel Osvaldo Echecolás fue comisario general de policía de la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en la mano derecha del jefe de la policía bonaerense, el general Ramón Juan Camps. En virtud de su cargo, fue responsable de 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en Buenos Aires a partir de 1976 y durante la última dictadura cívico-militar. Entre esos sitios del horror se encuentran la División Cuatrerismo de La Plata, conocido como Arana, y el Pozo de Quilmes, donde permanecieron cautivos los jóvenes secuestrados durante la Noche de los Lápices. En 2006, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Etchecolás fue enjuiciado y condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad, consideradas delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre 1976 y 1983. En julio de 2017, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria. Sin embargo, en agosto del mismo año sufrió un ACV en la cárcel y debió ser internado. A veces uno no quisiera llegar a estos lugares, que es el de la momentánea despedida. Hay tiempos en el espacio radiofónico que están pautados por horarios y estamos llegando por lo menos al cierre de esta conversación, que probable y espero que sea así, se pueda continuar en otra ocasión con el devenir y el recorrido del colectivo Historias Desobedientes, hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. En lo que acabo de leer, en lo que acabo de mencionar, hay palabras. Empezamos hablando de palabras. ¿Cuál de todas de estas palabras te quisieras apropiar en el sentido más legítimo del término y sobre ella o ellas reflexionar y dejar que la programación de esta radio que continúa las 24 horas siga con el programa que sigue? Mira, me estás poniendo una lista con muchas palabras, de las cuales tomo todas, pero me gusta Hijos del Horror. Hijos del Horror es una canción que compuso Mariela Milstein. Ella es cantautora y además es la esposa de Pablo Berna, ¿no? En este recorrido que Pablo venía haciendo, obviamente Mariela lo venía acompañando y en esto de poner palabras, ella lo hizo a través de una canción. Nosotros somos hijos de un horror, y el horror son nuestros padres y lo que fueron capaces de hacer. Analía Kalinek. Y acá abajo leo palabra como cura, ¿no? Palabra sanadora. Y me parece que tiene que ver con eso, de cómo esto se fue filtrando y fue saliendo a partir de que le pudimos poner palabras. Y otra palabra que encuentro acá es que la leí recién, bueno, el proyecto de ley. Y el proyecto de ley tiene que ver con poder poner palabras y que nuestra palabra tenga un valor, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el mandato de silencio, de silenciar la palabra, que se impuso al interior de nuestras familias, porque es un mandato, de esto no se habla, esto ya pasó, lo vemos ahora reflejado en la legislación, que nos dice de alguna manera que nosotros no podemos hablar. Y esto es lo que nosotros pedimos a la audiencia, pedimos a los diputados, pedimos al Congreso que se ponga a trabajar y se ponga a discutir, porque nosotros creemos que todavía hay mucho para decir, hay mucha justicia por conseguir, hay mucha memoria por reconstruir y hay mucha verdad que todavía no está revelada. Entonces, en esta dirección nosotros estamos trabajando. Nosotros también nos reivindicamos como una consecuencia de esa lucha, en el sentido de que, en mi caso particular y en muchos, algunos ni nos hubiésemos enterado de lo que pasó, si no fuese por esta lucha incansable que ya vienen dando hace más de 40 años desde distintos espacios en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, también levantamos esas banderas porque sentimos que un poco somos consecuencia y agradecemos esta posibilidad de haber podido acceder a más verdad, ¿no? A partir del inicio de los juicios, básicamente, que es la consecuencia de una lucha. Así que bueno, agarro un montón de palabras y te agradezco el espacio que nos das y esto de poder seguir poniendo palabras a estas historias.